Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el lonchecito número 227. Muy buenas noches, esperemos que disfrutemos todos juntos de estos temas tan bonitos que son los videojuegos, que nos encanta compartirlos con ustedes, que nos oyen en vivo y en recalentado. Y pues vamos a darle duro a este nuevo programita. Y antes de empezar a entrar en calor con estos temas tan jugosos que tenemos, vamos a saludar y a conocer a la gran mesa de expertos, conocedores que están aquí al lado y también la opinión de Lais. Así que, Marquito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Todo gratis. Pero no es cierto. Qué bueno que nos acompañan en este Chocolonche 227. Pues pasen, inviten a sus amigos y pues que se armen los trancazos, pero en los juegos en línea, que estamos teniendo citas los viernes y sábados, los viernes de calentamiento y sábados ya de lleno. Hemos estado, bueno, este fin de semana omitimos un poco, pero hemos estado jugando el Gears of War en el modo horda o en equipos. Y se pone bastante interesante, bastante intenso. Igual espero que algún día me perdone Nelly por matarla y pegarle granadas. Y es, pueden jugar con nosotros, porque nosotros también somos videojugadores casuales, de que jugamos bien, jugamos mal, jugamos pésimo, pero nos divertimos, que es ahora sí el objetivo de este mundo de los videojuegos. Entonces, pues mándanos un tweet con su gamer tag, así para que lo agreguemos y podamos jugar todos en compañía y todos juntos como la gran familia que somos, la gran familia gamer. ¡Órale! Pero pues vamos a seguir presentando a las personas que están aquí a mi lado. Aquí está el buen Traps, el señor Cinemás, el señor Reset Ball, el señor de los cielos. ¿Cómo estás, Traps? Bien, ¿qué tal a todos? Así que ya después de haber platicado un buen rato de fútbol americano, pues estoy aquí nuevamente con ustedes, los que nos están escuchando en vivo, pues ya listos para platicar de videojuegos. La verdad es de que sí, ahí estamos pues tratando de echarle muchas ganas pues para seguirnos divirtiendo con todo, ¿no? ¿Y qué has jugado, Traps? ¿Qué has jugado? Pues he estado jugando, pues ahora sí que pues ahí tuvimos un juego que se llama The Witness, el cual con gusto vamos a platicar un poquito más tarde, uno de los mejores puzzles del año, la verdad tenemos que decirlo, juegazo. Ahí también tuvimos la oportunidad de jugar Eventide Slavic Fable, que el cual es otro de los juegos de Artifex Mundi, que ya está ahí la reseña en el sitio por si quieren ver mi opinión. Y pues obviamente seguimos con el Hems of War. Ah, tremendo vicio que es este juego. Por toda la eternidad va a estar ahí jugando. No, yo creo que ya ese juego ya nomás me faltan 22 niveles ya para poder decir que saqué el logro más difícil del juego. ¿El de nivel 100? Ya después de ahí, sí, el nivel 100. No, no es que sea el más difícil, sino más largo, ¿no? Largo. No. Ya de ahí, pues yo creo que pues ahora sí voy a jugar los juegos que he bajado. ¡Gratis! Porque sí, ya no pienso comprar juegos por un buen rato, tristemente. Sí, es que sí duele, quieres o no, digo, a pesar de que no somos tan pudientes como Marquito y eso, sí, ya de a más de 1,000 pesitos cada jueguito, sí, a la larga sí es un poco cariñoso. Así que cuando hagan compras en videojuegos, háganlo con inteligencia, el consejo del Choco. ¿Quién más está aquí? ¿Está Lais? ¿Está Lais? No, primero, ¿está el abuelo o no está? Aquí ando. Mejor primero el abuelo. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Qué onda? ¿Cómo están, chicos? Y bueno, así ya me voy acostumbrando un poquito más a andar por aquí, por estos lares. Así que tal vez me tengan aquí más seguidito. Y bueno, pues vamos a entrarle a esto del mundo de los videojuegos. Y entre los juegos que he estado jugando, pues recientemente el Hearthstone, le estuve ahí clavado un buen rato, ¿no? Y ahora estoy jugando el Endless Space 2, que ahorita apenas va a salir a Early Access, ¿no? Así es, ¿qué es del espacio? ¿De qué es? Sí, es un juego de estrategia, sci-fi, espacial, muy bonito. Ahí está. Ya estaremos esperando lo que es tu reseña. Qué bueno que estés con nosotros, Esteban. Bueno, pues vamos a comentarles nuestras redes sociales para que nos busquen. Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, muchachos? Ya veía correr una lágrima por su mejilla. Sí, yo así de no, Choco. Una lágrima en su mejilla. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Bien, muchachos. Aquí, pues empezando con todo el chocolonchacito, ¿no? El 227, porque luego nos regañan por la numeración. Pero sí, así es el chocolonchacito número 227. Espectacular, sensacional. Y pues nada, aquí estamos. ¿Y no has jugado nada, Is? ¿Qué hemos jugado? Pues bueno, como dijo Marquito, hemos estado en esos fines de semana extravagantes de juego en línea. Hemos estado un poquito con Forza Horizon, el 1, sí, ya sabemos el 1. Y por ahí la primera chocolonoticia sorpresa. Si lo van a comprar, gente, apúrense, en octubre se vence el juego. Y digamos que se vence porque lo van a retirar por completo de la tienda digital. Entonces, bueno, ya saben. ¿Y qué más hemos estado jugando? Hemos estado jugando el episodio 2 de Batman, de esta serie de Telltale, que está espectacular. Entonces, ahí van a tener ya la reseña muy pronto en el sitio de Reset. Y pues nada más. Nada más. Muy bien, ahí sí has jugado esta semana bastantes cosas. Y sí, efectivamente, a los fanáticos de la franquicia de Forza, pues sí aprovechen para descargar el juego y los autos, porque me parece que hay varios autos gratis que también ya no va a estar disponible. Entonces mejor, aunque no lo vayan a jugar al momento, al menos sí hagan la descarga para que ya tengan la licencia y ya en un futuro pues ya se pongan a jugar. Y pues hay que aprovechar para el juego, que no sabemos si después vayan a retirar toda la información de los servidores, pero pues así está la cosa. Entonces aprovechen. Es gratis. Pues gratis. No, la fuerza no es gratis. Bueno, pues si quieren platicar con nosotros en Twitter, ¿cómo nos pueden encontrar? En /ResetMX. En Facebook nos pueden encontrar en Reset.tv. En YouTube como ResetMX. Y el sitio web que es ResetMX.reviews, porque nos gusta hacer reviews. Entonces, pues saludos a todos los del chat. Digo, perdonen que no los salude personalmente como suelo acostumbrarlo, pero mi compu no sé qué tiene que no abre el Mixler, entonces no puedo ver el chat, entonces no sé qué pasa, entonces. Yo te puedo decir quién están. A ver, ¿quién estáis? Está Marquito. Está Yoriogi. Está ResetMX y está Nelly Zitlali. Así es, saludos. Y está Lice. Pues saludo a nuestros fieles escuchas y a Lice, que bueno Lice, que están en el chat. Y recuerden que si quieren convivir con nosotros, pero no saben cómo puedo chatear y convivir con ustedes, pues métanse al sitio de resetmx.reviews y vayan a la pestañita que dice escúchanos en vivo cada 15 días, a esta hora, a las 10 nos pueden encontrar. Y pues, como pista, pues échense el Reset Bowl y ya después se siguen aquí al lonchecito. Entonces es como un mega maratón, como solíamos ser cuando éramos jóvenes. Pues vamos a pasar. Ah, sí. ¿Dónde? Aquí estoy, ya llegué. Hola a todos. Ya llegué por fin. ¿Tú quién eres? Va a decir que no te ven la nómina. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Cómo estás? Ya, por fin. Pues ya un poco más tranquila. Ya llegué a mi casa, ya 2 horas afuera, 1 hora esperando un maldito transporte de cuyo nombre no voy a mencionar. Y pero ya estamos aquí, ya llegué. Perdonen a mis compañeros de Reset Bowl, ya. Lo siento mucho. ¿Qué más me hubiera gustado hablar de lo grandioso que son mis delfines? Y restregarle en la cara a Marquito que van a ganar el juego mañana. Pero bueno, ya no se pudo. Bueno, ahí luego escuchas el recalentado para ver la estadística de salida. Ya me la sé, ya. ¿Qué preguntas? ¿Para qué les digo? Pues así es, Eduardo está en una misión ultra secreta que luego les diremos, pero... A ver, Eduardo, ¿qué has estado jugando esta semana? Cuéntanos. ¿Qué jugué esta semana? Destiny. ¿Otra vez? Tantos juegos que tienes que reseñar y sigues jugando Destiny. Y espérame, jugué Justin. Ese juego musical donde puedes hacer karaoke. Sí, exactamente, ese juego que tanto me estuvo regañando Choco y creo que me mentó la madre un par de veces mientras me lo dio. ¿Gratis? Ándale, ese juego. Gratis. No les crean. Pero aquí estuvo jugando Just Sing, este juego de Ubisoft, donde puedes emular ser todo un cantante. Así canta. Sí, no. Padre de juego. Lástima que Choco se perdió de toda la diversión. Así es, ya lo jugaré en su momento. Digo, no hay prisa. Sino mientras cantaré en la regadera. Pero pues vamos a seguirle dando a lo que es este bonito programita. Y vamos al primer corte musical. Porque necesitamos un descanso. Necesitamos tomar agüita. Que ustedes también se relajen, caminen un poco. Y vamos con la primera canción, que es del buen Eyes. Que es una canción de Oasis. Entonces, ahí al rato nos dirá qué canción es y por qué la eligió. Así que, por favor, señor productor, pónganos la canción, por favor. Va. The home where I was born. The sun in the sky never raised the night. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía del buen Ice. Ice, ¿por qué escogiste esta canción? A ver, ¿por qué? Híjole, en primera es porque, bueno, es de una bandota que se llamaba Oasis, porque lamentablemente ya no existe la banda. Después de que se pelearon los hermanos Gallagher, valió todo. Y porque es una de las mejores canciones de la banda, que si no me equivoco es el primer track del Be Here Now del 97. Que bueno, ganó premios al mejor video, además de que la composición y los arreglos musicales son fantásticos. La versión que escucharon fue la versión remasterizada, si no me equivoco, de este año, que bueno, tiene por ahí algunos arreglos con violines, entonces se escucha también majestuosamente bien. Es una de mis rolas favoritas. Todas las rolas que pones dices que es de tu favorita, tienes que escoger ya. Bueno, pues esas que no son. Ándale. Así, llénanos más de cultura con un surtido musical como yo, que siempre les dejo algo sorprendente y mágico musical. Pero bueno. Como cierto video de Facebook, que híjole, ¿no? Sí, de no. Ya dijimos que cuando hagamos el primer launch en video, vamos a poner al Choco a cantar esa rola. Está bien, está bien. Sí lo bailaré. No me da pena. Me da gusto. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias, porque estas semanitas han habido bonitas noticias variadas, y pues vamos a empezar tocando con una noticia que se va a relacionar con el tema random de esta noche, que si no mal recuerdan, hace un par de semanitas apareció un emulador de Nintendo, del NES en lo que es en el Windows Store, y pues lo dio de baja Microsoft. Ah, bueno. Pero mientras tanto apareció otro emulador que está enfocado a lo que es la consola del Nintendo 64, que este emulador se llama Win64E10, y más que Eduardo Gente, creo que estornudo, que más que fuera lo de Nintendo, pues, y que estuviera nada más en la store de Windows, sino que pasó lo que es la certificación de que para que apareciera en el Xbox One, porque hay que recordar que en las últimas actualizaciones ya puedes cargar lo que es varias aplicaciones que antes no estaban disponibles, y pues ya hasta bastante tarde se dio cuenta Microsoft del error de que estaba disponible para que lo pudieran descargar en su glorioso Xbox One a un precio de, me parece, de $10. Entonces, pues, obviamente lo dio de baja. Entonces, si ustedes fueron de los rápidos que pudieron descargarlos, qué afortunados de tener lo que es un emulador de Nintendo 64 en su consola de Xbox One. Pero pues ahorita ya no está disponible, entonces nada más quedó como una bonita historia que tiene que tener cuidado Microsoft, porque pues, no se le tiene que ir esas cosas de emuladores, porque pues hay ciertas cosillas que se pueden meter en cosas legales. Pero pues, todavía está disponible para PC y móvil, ¿eh? Ah, bueno, sí, pero pues mientras, ahí que hagan lo que quieran, pero en el Xbox no, One, pero ¿no? ¿Quién pagaría $10 por un emulador, ¿no? Habiendo si tantos gratis. ¿Te van a cancelar? Ah, bueno, sí. Sí, yo lo pagaría, pero yo creo que ha de haber muchos tal vez padres de familia o gente que no sabe tal vez tanto, que no está tan clavada como nosotros. Entonces igual dicen, no, pues si es de paga es que es mejor. Es como los antivirus. Entonces pues, así lo compran. Lo crítico de los emuladores es no tanto el software que sirve para emular, sino las ROMs. Entonces los emuladores pues son legales, pero lo que no es legal son las ROMs, ¿no? Entonces, sí, como que no tiene sentido uno sin el otro. Sí, es como una linda pareja. Que vamos a hablar eso más a detalle cuando estemos en el tema de la semana, que ya se imaginarán, ya es el tema, vamos a hablar de los emuladores. Pero pues no sé qué opinen de esta noticia, sino para pasar a la siguiente noticia. Bueno, pues yo digo que ese es el sueño de todo jugador, ¿no? O sea, comprar una consola de 10,000 pesos, bueno, ahorita ya 6,000, 7,000 pesos, para poder jugar juegos de hace... ¿Qué será? ¿10 años? ¿Tienes más? Mejor me compro la consola. Mejor me compro un 64 viejito, ¿no? Pero esto ya tiene historial en consolas, ¿no? Porque también han aparecido emuladores. Por ejemplo, cuando salió la Xbox, recuerden que se hacía una especie como de jailbreak para instalar un sistema operativo, y desde ahí se podía correr los emuladores. Así es este bonito mundo de los emuladores. Bonito y tétrico mundo. Tun, tun. Pero si no hay más comentarios, que los vamos a dejar un poquito para el tema de la semana, pues yo digo que hay que pasarle a la batuta al Ice, porque él es experto en eso de agarrar la batuta. Así que, Ice, ¿qué nos tienes que decir? Pues, nada, una de las noticias que salió esta semana fue que, y con la fiebre esta del juego de NBA 2K17 que salió hace unos días, pues bueno, pues la fiebre, ¿no?, del básquetbol ha regresado. Y entre ellos, pues, se anunció un juego, pues obviamente de básquetbol, pero similar a lo que antes existía con la franquicia NBA Street. Este juego se llama 3-on-3 Freestyle. Y bueno, como les decía, tiene cierta similitud con NBA Street, porque retoma esa animación caricaturesca, los colores así vibrantes. Tú sabes cómo es esta onda de las cosas así un poquito sacadas de contexto para llevarlas a la comicidad. Y pues bueno, este juego está siendo desarrollado por Joy City. Y pues bueno, ahorita está en una fase beta, están lanzando códigos de prueba para todos aquellos que tengan un PlayStation 4. Pues pueden meterse a la página del desarrollador, ahí les van a dar una liga para que se puedan inscribir. Y pues bueno, ahí tienen una opción más para divertirse. No todo es FIFA, no todo es Madden, no todo es NBA 2K17. También está este juego que son 100% retas en línea. Entonces se va a poner seguramente para todos aquellos amantes del deporte ráfaga bien, bien divertido. Yo no tengo la cultura, y digo, qué bueno que tú la tengas. Por ejemplo, estos juegos de NBA, bueno, de básquetbol callejero, que aplican las mismas reglas o son reglas así que no, pero sin faltas y se puede empujar y... Pues básicamente son como retas, ¿no? De 3 contra 3. Aquí no va a aplicar la de 5 contra 5 de bola completa, sino es 3 contra 3 en una sola cancha. Y pues básicamente aplican las mismas reglas, de que, bueno, no puedes caminar con el balón en ambas manos, no puedes hacer estas fintas de que vas a saltar, saltas y vuelves a caer con el balón. Eso no se puede, no está permitido. Sin embargo, aún no está tan claro si va a haber por ahí algunos movimientos especiales al hacer ciertas jugadas, o si al hacer cierto número de pases va a haber algún tipo de medidor de energía que hagas alguna canasta espectacular, cosas de ese tipo. Todavía no están claras debido a que, pues bueno, se están entregando los códigos. Y bueno, nada más ahí para complementar la nota, bueno, Joy City planea actualizar el juego de manera mensual con, bueno, múltiples ofertas para todos los suscriptores de PlayStation Plus, como descuentos en algunos ítems, temas gratuitos para su PlayStation 4. Y pues bueno, ¿no? El juego está planeado para su salida en el último cuarto de este año. Entonces, pues bueno, pues ahí ya saben, si quieren ser seleccionados para poder entrar a la beta, pues el momento es ahora. Así es. No sé quién quiere añadir algo a la nota o su opinión. Pues nada más que por ahí habría que meter algunos trucos estilo Globetrotters, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, la verdad sería fantástico, ¿eh? Sí, los Globetrotters todavía existen. Yo nada más quiero recalcar que ya lo dijo el mismísimo Ice. No todo es FIFA, ¿eh? No tienes que matar a medio Reset MX para conseguir FIFA. Tómala, ¿eh? Cachetada con aleta de delfín blanca. Cachetada de aleta de delfín. Pon el sonidito otra vez, Traps, por favor. Así fue. Se perdió el sonidito. Un minuto. Pero pues ahora sí que ahí está la opción para los que quieran jugar un título distinto de básquetbol. Básquet. ¿Es esta? Entonces, ahí está la opción, entonces ahí tienen el dato del buen Ice. Y yo creo que vamos a pasar a la tercera nota, que es cortesía del buen Marquito, que es un fanático asido de... Y un vaguito del Gears of War. Entonces te seguro tengo una noticia de eso. Así que, a ver, Marquito. No tanto, ya luego normalmente me matan constantemente, que ya pido que me den calendario. Pero bueno, ya esta nota apareció la semana pasada y es relativo al último avance que apareció del juego de Gears of War 4, en el que ya podemos ver un poco más de lo que es el juego. Y pues esta nueva aventura se ubica 25 años después de que Marcus Fenix y sus amigos pelearon contra los Locust, y ahora Jedi Fenix, hijo de Marcus, está con un nuevo grupo de jóvenes quien ahora tienen que sobrellevar las tragedias que ahora los están alcanzando, porque ahora se van a enfrentar contra una nueva amenaza, que es el Enjambre, no el que aparecía en la serie animada del Hombre Araña, que gritaba Enjambre. No, esta es una nueva amenaza que aparece en el planeta Sira. Bueno, no están completamente solos los chavos. Todavía tienen la asesoría de un profesional como Marcus Fenix, que bueno, pues ya posteriormente sabemos qué pasó con él en el avance, pero pues es algo que ya apunta a tragedia. Y pues ya estamos esperando a ver qué va a pasar con el juego. Este va a llegar para el 11 de octubre para las consolas, para la consola Xbox One y para Windows 10. Y pues igual, ¿qué les pareció el avance ahorita que ya está también en español con un, bueno, con el, se me fue el nombre del que dobla la voz de Marcus, que igual le quedó bastante bien? Y ahorita comúnmente el Gears se ha caracterizado por tener un buen doblaje. Digo, comúnmente lo criticamos mucho ese tema del doblaje, pero el juego sí sigue manteniendo lo que es este. Sí, y ahorita el avance ya lo pueden ver en televisión, ya lo están empezando a lanzar por ahí. Van a dejar prendido la televisión, ¿no? ¡Ahí está! ¿Verdad? Ahí está. ¿No es Sebastián Yapur? Sí, Sebastián Yapur. Eso, estrellita. El buen abuelo. El abuelo. Pues ahí está, yo pensé que era el enjambre de cierto grupo musical. Ese es otro tipo de enjambre. Es otro tipo de enjambre, entonces no. Ya aclaramos que no es el enjambre que aparece en Hombre Araña. ¡Enjambre! Pues no, pero, no sé, pero acuérdense que... ¿Ah? Acuérdense que no podemos jugar con este Marquito, porque luego cuentan por ahí los rumores, dicen que se le da por pegar granadas a sus compañeros. No sé qué tan cierto. Eso fue un evento aislado que ocurrió como entre 8 y 10 veces. un evento aislado repetitivo. Yo no sé, pero este Dordo anda con la aleta afilada, Sí. Mira, es que le dije, o sea, ahorita lo voy a cargar de la Marquito, porque le dije, o sea, no es posible que no haya podido llegar al Reset Bowl si no le hubiera echado toda la carrilla mis delfines que iban a aplastar a sus Bengalis, pero como no pude, entonces, o sea, me tengo que desquitar de alguna forma. Así es, la opinión muy acertada del delfín. Cuando llega el clímax de la ira, empieza a delfinear. Pues de ustedes, muchachos, ¿quién está emocionado por Gears of War 4 o todo? Yo. Sí, creo que todo el staff está emocionado por este título. Sí, cuando ves el tráiler, si sientes que algo feo va a ocurrir y que dices tú, no, que no voy a hacer que no vayan a wanguear al pobre Marcus Fenix, digo, Wang, no sé si recuerdan al general Wang del primer juego, y tú dices, no, por favor, no, espérense, hagan... Mejor si le van a dar un tratamiento así, mejor que sea el tratamiento que le dieron a la esposa del amigo de Fenix, por favor, algo así. No sé. Así que hay que esperar, pero pues pinta para hacer un gran juego, entonces esperemos que así sea y puedan hacer su preventa en sus tiendas favoritas. Pero pues vamos a pasar a la cuarta noticia, cortesía de buen Traps. Traps, tú nos vas a hablar de... otra vez de Lego. Ya saben que Traps es de Lego. Traps es puro Lego y puro Gems of War. No, pues ustedes saben de que pues yo soy fan de las cosas ochenteras, ¿no? Y y con más razón porque Lego Dimensions pues se va a va a tener un montón de expansiones a partir de ya de hecho ya salió el primer story mode, que es el de las cazafantasmas, que seguramente van a decir a las cazafantasmas, bueno. Pero para noviembre va a salir la expansión de Harry Potter y también va a salir el story mode de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y para febrero del 2017, para aquellos que quieren disfrutar la nostalgia, porque ya vienen las figuritas de Gremlins, ya vienen las figuritas de E.T. y también pues obviamente ya pueden encontrar obviamente las de Volver al Futuro y la de los cazafantasmas originales. Pues para hacer todavía más interesante esta nostalgia, también ya va a salir una del Auto Increíble, ¿no? De esa serie de televisión que pues a muchos nos gustó ver ahí en la década de los 80, con ese automóvil que hablaba, que tenía sus luces que se movían de un lado para otro, que se llamaba KITT, o mejor conocido en México como KIT, que era pues que era un vehículo que pues tenía un montón de artilugios adentro, una computadora que prácticamente le permitía hablar por su cuenta y preguntarle y pues interactuar con su piloto, que era Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff. ¡Hasselhoff! El gran Hassel. Hassel. Entonces, para aquellos que son fans de esta serie de televisión, en febrero del 2017 vamos a tener un Fun Pack, el cual contiene dos minifiguras Lego, una del automóvil Kit, el cual ustedes pueden reconstruir también como un jet y como como un tanque llamado Goliath. Además, claro, de la minifigurita de Michael Knight, que curiosamente se ve muy similar a David Hasselhoff. Y que pues bueno, para que ustedes ahí puedan de pronto meterlo en el universo de Lego y de pronto hacer carreritas contra el DeLorean, aunque seguramente el DeLorean va a desaparecer a media carrera, o con el Batimóvil o con cualquier otro vehículo que pues ahí está a su disposición en el Lego Dimensions. Pero pues yo sé que ustedes quieren más Batman, yo sé que quieren más personajes de Batman, más acción. Y como ustedes saben, para febrero también sale la película de Lego Batman, la película, la cual se ve bastante hilarante, bastante divertida. Y viene un story pack basado completamente en esta película, donde vamos a ver las aventuras de este Batman, que pues como ustedes saben es muy distinto al Batman del universo de Lego, que pues ustedes saben es un poco más serio, más firme, y el Batman de la película de Lego pues es un poco más gracioso, más que le gusta el metal y cosas por el estilo. Y aquí pues vamos a tener que este story mode contiene pues obviamente pues 6 misiones extras que se pueden jugar aparte. No necesitas jugar Lego necesitas el Lego Dimensions obviamente, pero esta historia se puede jugar completamente aparte, aunque puedes meter figuras de las demás Lego Dimensions. Tienes una base para construir donde puedes poner tus figuras Lego, bueno, ese deck donde pones tus figuras. Ahora también puedes construir una base para que parezca la Baticomputadora y guardes pues la versión original, ¿no? Digo, pues si ustedes quieren cambiar el decorado, así como va a tener el de Animales Fantásticos, uno inspirado en la película de precisamente Animales Fantásticos, u otro que pues está inspirado en Cazafantasmas, pues bueno, ahí está el de Batman, ¿no? Además, una minifigura de Batichica y otra minifigura de Robin, ¿sí? Ese Robin de ojos grandotes que ven en el tráiler. Y una más del Batwing, este avión de Batman, que también se puede construir en el Black Thunder o en el Batitanque, ¿no? Pero si ustedes quieren otro Batman, va a haber un Fun Pack, el cual tiene Excalibur Batman, el cual pues es un Batman con una armadura medieval y la espada del Rey Arturo. Además, pues tiene una minifigura de su caballo, el cual pueden también transformar en un raptor y en un murciélago gigante. Entonces, pues estos story packs van a salir también para febrero, igual que el Fun Pack de Batman. Pero pues digo, por mientras ya pueden comprar ya el story pack de Ghostbusters, aunque no quieran comprarlo. En diciembre, no, pues es que en serio, ¿quién quiere tener a una minifigura de Melissa McCarthy? Pero pues ya van a salir también las minifiguras de Gremlins, también va a salir la minifigura de E.T., entonces seguramente esos sí los van a querer. Digo, pues ahí quieren tener a Gizmo o al villano de Gremlins, ahí ya van a estar. Y también, por supuesto, el story mode de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos en diciembre, ¿no? Y si ustedes tienen PlayStation 4, pueden conseguir el Starter Pack edición especial, que tiene una figura de Supergirl, ¿sí? La heroína de la serie de la televisión de Warner, ¿no? Así que Lego Dimensions no necesita, por cierto, comprar nuevamente Lego Dimensions, con el que te compraron el año pasado. Pueden seguir jugando en el Xbox 360 si ustedes quieren, porque todas las figuras son compatibles con, con la versión original. ¿Cómo la ven, muchachos? Eviten no, completamente el pack de Ghostbusters, por favor. No, yo bueno, por Hasselhoff voy a comprar el suyo. ¡Hasselhoff! Sí, no, sí, el de Ghostbusters, el de la película quizá no, pero sí hay unos también iPhone packs de los Ghostbusters de los 80, ¿eh? Ese sí aprovechenlo. Oye, como que la nave que tiene Batman se parece al tanque de los Thundercats. El batimóvil. Sí, ¿no? No lo he visto bien. Es que lo que pasa es de que tampoco los pueden mostrar igual. Por ejemplo, si ves el auto increíble, lo tienes que poner encima el monito y ya no se ve igual, ¿verdad? ¡Hasselhoff! ¡Lego! Ah, ojalá fueran gratis, sí. No, pero lo importante de Lego Dimensions es que tiene ese único estilo de que puede, aparte de su estilo gracioso, pues, que te puede unir varios universos que nunca podrías imaginar que tienes franquicias como Hora de la Aventura, como Batman, no, o sea, tiene mucho surtido, como Portal. Que no te lo puede ofrecer en ningún otro lado, entonces ahora sí que es como la única oportunidad para que puedas juntar a tus personajes favoritos en un solo tablero. Y creo que ya estos días ya van a salir el de Ghostbusters, el de Hora de la Aventura sale Finn, también el de Misión Imposible, Ethan Hunt, salen las figuras de Harry Potter y Lord Voldemort, también de Adventure Time también salen Lumpy y Jake. Y también sale VA, de ¿cómo se llamaba este programa? Mister VA T. Team. Ah, ya. Mr. T. Sí, de los magníficos. Su figura de los magníficos, exactamente. ¡Mr. T! Y para noviembre ya es cuando salen los de Bestias Fantásticas y Gremlins. Sí, tenemos mucho para disfrutar estos meses y el próximo año. Y pues qué padre que no necesitemos comprar otro Lego Dimensions 2.0 hasta ahora. Pero pues yo creo que hay que pararle a esto a las noticias porque todavía mucho por recorrer. ¿Qué pasó? Noticias sorpresas. Ah, ¿cuál sorpresa? Sorpresas rápido. Sorpresa, bueno, a ver. Juegos retrocompatibles para Xbox One, Every Extended Extra Extreme, Enclave Experiment, Funtown Mahjong y Call of Duty World at War. Esos son los retrocompatibles para a partir de ya. Ahora, los juegos gratis para PlayStation, gratis, para octubre, Resident Evil 1, para PlayStation 4, Transformers Devastation, PlayStation 4, Matt Riders para PlayStation 3, From Dust para PlayStation 3, Code Realize Guardian of Rebirth para PS Vita y Actual Soundlight para PS Vita. Igual todavía están gratis, bueno, no gratis, con descuento los juegos de Last of Us y lo relacionado a ellos por su aniversario del 26 de septiembre. Y qué más, tema dinámico de Last of Us Outbreak Date, completamente gratis. Gratis. Fue la nota express de sorpresa cortesía de buen Marquito, así que gracias por llenarnos de cultura y de muchas cosas gratis. Una más. Robotech llega a Netflix a partir de octubre. Así es. Sí, esa es su notición. Robotech. Sí. También la película de La Bestia y el Niño, creo que se llama, que salió hace poquito en cine. El Niño y la Bestia. Oh. Ya va a estar también en Netflix. Y César, vamos, llega ya también todo el contenido de Star Wars a Netflix a partir del 2 de octubre. ¿Hasta la película más reciente? No, creo que sí. No, otras 5 películas. Ah, bueno, entonces no. No todo el contenido, no, nada más. Pero, va a llegar llegan las series, llegan los documentales. Clone Wars también. Todo eso. Todas las temporadas. Y documentales también, me parece. Creo que hay documentales, películas. No, ya valió. Entonces llega toda la franquicia Star Wars. Ya valió, ya me voy a ver en Netflix. Sí, es más. Adiós, muchachos. Bye. Así está esta notas express de sorpresa. Entonces, si no hay otra nota de sorpresa, pues vamos al siguiente corte musical, cortesía del buen Marquito. Gracias. Que escogió una canción de Blood Circulator, que ahorita nos va a decir por qué la escogió. Así que, por favor, Tras, haznos los honores. Ahí va. regresamos de este bonito corte musical cortesía de buen Marquito. Muy buena elección, Marquito. Ya me imagino por qué la escogiste, pero a ver, cuéntanos por qué escogiste esa canción, bueno, que ya es familiar. Después de la emoción de las notisorpresas, ahora venimos con la con lo del corto musical, que fue Asian Kung Fu Generation con Blood Circulator. Es el opening 19 para la serie de Naruto Shippuden, que ya mañana regresa después de 2 semanas de ausencia, y pues ya viene para lo que va a ser su arco final de la serie. Pues así que pueden verla a través de sus sistemas de confianza como Crunchyroll. Así es, todo por vías legales, por favor, por favor. Vale la pena, respeten su producto. Pero pues, vamos a lo que es la reseña de la semana. Después de haber tenido reseñas de juegos medio malitos, medio medios, ahora vamos a hablar de un juego que sí vale la pena platicar y destacar, porque no es el típico juego que nos llegan a vender y que no vale la pena disfrutarlo, sino que vale la pena que se meten en el mundo de The Witness. Y qué mejor persona que el buen Traf para que nos comente qué rayos The Witness, en qué consola o con qué se come, es un shooter o qué es. Pues mira, primero que nada tenemos que subrayar algo importante, que The Witness, que su creador es Jonathan Blow, que como ustedes sabrán fue el creador de Braid, este juego de plataformas que pues literalmente a muchos nos voló la cabeza cuando lo llegamos a jugar, al darnos cuenta de un juego que tiene que básicamente te permitía pues algunos, el clásico plataforma, pero te agregaba ese tipo de detalles que de pronto decías tú, ay, ¿a poco puedo hacer esto el personaje, no? Y seguir avanzando en el juego y darnos cuenta de uno de los finales más inesperados de la historia, ¿no? Un juegazo que se fue precisamente Braid. Entonces empezó a ser un proyecto que la verdad intentó hacerlo primero para el PlayStation 3, precisamente The Witness, pero conforme fue avanzando en el desarrollo de este juego se dio cuenta que la calidad gráfica, que el poder de la consola de Sony no era lo suficientemente grande para lo que él estaba creando, entonces tuvo que postergar la liberación de The Witness un tiempo. Y en el E3 del 2014, yo recuerdo, yo fui ahí, estuve con Quique, viendo ahora sí que las introducciones, de pronto vimos un video bastante enigmático, en donde de pronto veíamos un entorno hermoso, bien diseñado en el PlayStation 4, de una isla que tenía diferentes entornos, ambientes, pero todo se resolvía a través de laberintos y de acertijos. Y bueno, la verdad es que cuando vimos esto, pues mucha gente sí se quedó así de, ¿qué es esto? ¿Qué es The Witness? O sea, ¿cómo se juega esto, no? Se ve hermoso, pero no entendemos nada, ¿no? Y obviamente, pues muchos estábamos cuestionándonos eso, pues ya después empezaron a salir trailers de otros juegos que sí nos dejaron así de, ¡oh, ahí viene The Last Guardian! Y se volvió a posponer. Ya está, prometieron un Final Fantasy VII, y ahí sigue, ¿no? Y de pronto, ¡Uncharted! Bueno, ese sí llegó, ¿verdad? Pero la verdad es de que cuando vimos este tráiler, pues en algún momento pues sí nos quedamos con la cara de, ¿what? Qué juego tan bonito, pero cómo se juega esto, ¿no? Lo interesante es de que cuando ya este juego llega por fin en enero del 2016, las críticas fueron muy, pero muy buenas para este juego, que salió tanto en el PlayStation 4 como en Steam, y no tardó absolutamente mucho tiempo para que lo pudiéramos ver en el Xbox One, en esta consola de Microsoft, desarrollada obviamente por Tecla Inc., la compañía del señor Blow, y pues hay que ver cómo llegó este juego. La verdad es de que cuando empiezas el juego estás atrapado en un cuarto, el cual solo se abre si resuelves un laberinto que es bastante sencillo de resolver, lo cual te abre las puertas para darte cuenta que estás en una isla abandonada. No hay personas, no hay música, solamente se oyen ratos los diferentes sonidos ambientales, se escucha el viento, el mar, los árboles, se escucha un molino de viento que da vueltas, incluso te metes a una selva y escuchas a las criaturas que viven ahí, pero no hay absolutamente nadie. Lo que crees que son personas son estatuas, son imágenes. Entonces, la verdad es de que sí llega un momento en el que dices tú, estoy solito en este mundo. Y todo está de alguna manera cerrado. Hay un montón de lugares donde de pronto hay pantallas y hay cables por todos lados. Entonces, te das cuenta que estás lleno literalmente en un laberinto enorme, repleto de laberintos. Entonces, entonces aquí vamos a encontrar laberintos con una gran variedad de formas de resolverlos. Obviamente va desde el clásico laberinto del que tienes que ir del punto A al punto B, en el cual pues podemos decir el laberinto tradicional de tratar de completarlo sin llegar a los bordes, a un camino sin retorno, pero conforme vamos avanzando vamos a encontrar laberintos con diferentes condiciones, ¿no? Algunas de estas condiciones pues son básicamente en la resolución del laberinto en sí, por ejemplo decir no toques este punto o haz un laberinto, haz dos laberintos al mismo tiempo tratando de evitar que choquen mutuamente. O sea, son diferentes condiciones las que se van prestando durante estos laberintos que se van mostrando en diferentes zonas, ¿no? Esta isla está llena de lugares muchos lugares que visitar y explorar, como bosques, un bosque pues que tiene cerezos estilo cerezos japoneses muy bonitos, hay una fábrica de vidrio, un monasterio zen, un castillo, una torre de vigía, una selva, un desierto, o sea, un río. O sea, la verdad es de que conforme vas caminando en los diferentes lugares te vas dando cuenta del trabajo formidable que se hizo en el diseño y en el, pues ahora sí que en la ambientación de cada uno de estos lugares. Y cada lugar tiene una forma distinta de resolver los laberintos, entonces tienes que poner mucha atención en cómo encontrar las soluciones, porque las soluciones pueden variar desde el simple hecho de decir cómo voy a trazar mi línea hasta el momento de decir, a ver, espérate, ¿cómo están planteando este laberinto, no? O sea, de pronto tratas de incluso de que hay laberintos que tienes que resolver que no están en una pantalla, tienes que caminar sobre el laberinto y eso es mucho más difícil porque el juego es un entorno 3D. Entonces estamos hablando de que estás como una especie de first person shooter, pero donde no disparas, solamente estás resolviendo estos laberintos, los cuales, conforme te vas dando cuenta, son cada vez más difíciles de resolver. Y obviamente aquí no hay instrucciones, aquí no hay personas, aquí no hay pistas. Este juego te invita a pensar. Y eso es algo que cuando tienes un juego que realmente te invita a pensar, en donde la única alternativa que tienes realmente cuando juegas un juego así, que dices tú, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Solamente hay dos maneras. Una, que te pongas a pensar muy bien la solución, que por ejemplo, si llegas a una parte que realmente no sabes cómo resolver, dices, bueno, apago la consola, juego otra cosa, y luego después me vuelvo a conectar, y oh, sorpresa, tienes otra, y de pronto ya diste con la solución. O de plano, pues ahora sí que si de plano no tienes tiempo para pensar, o te gustan los juegos en donde te andan diciendo, a ver, ayúdame, a ver, necesito ayuda, y pues ya mejor te vas a internet, sí, qué tramposo, ¿verdad? Pero bueno, una de dos soluciones, o piensas o no piensas y dejas que el internet piense por ti, ¿no? Mala idea. Lo cierto es de que tienes que incluso sin resolver los laberintos, tienes que explorar la isla, tienes que conocerla, tiene detalles que de pronto te hacen sentir gozo de ver algo también tan hermosamente creado, tan lleno de luz, tan con donde te vas dando cuenta que incluso hay acertijos donde tienes que tomar mucha atención en el entorno, en los sonidos, incluso en la forma en que se trabaja la luz en el videojuego, que eso es algo que yo creo que cuando se jugaba en el PlayStation 2 no lo podías concebir, ¿no? Que la luz del sol brillara de tal manera que incluso pudiera afectar el entorno del juego, algo que ya en esta generación ya es prácticamente algo de ley. Y en el caso de The Witness es impresionante el trabajo, el motor gráfico que tiene este juego. Otra de las cosas de que sí, realmente te integras al entorno, y si hay momentos en los que por ejemplo llegas a un pueblo lleno de estatuas y en algún momento hasta sientes como cierto miedo porque piensas que alguien te puede salir de la nada, pero esa misma sensación es la que también te ayuda a pensar cómo resolver los acertijos, de cómo seguir avanzando. A lo mejor de que pudieras encontrar a alguien que te pueda hacer el paro o algo, y no, tienes que seguir continuando hasta que puedas por fin desbloquear. Ahora sí que el objetivo de cada laberinto es de ir desbloqueando las máquinas que van bloqueando los accesos para abrir unos lásers, y pues el láser, se puede decir, es la solución para poder encontrar la manera de salir de la isla, ¿no? Es un juego en primera persona, solamente tienes dos, el control no es nada exigente, son solo dos sticks, uno para mover al jugador y otro para la cámara, un botón para correr, otro para ejecutar acciones y otro para cancelarlo. Realmente no tiene gran ciencia, es un juego que la verdad tiene un control sencillo, es fácil de jugar, pero difícil de dominar, muy difícil de dominar, tenemos que ser muy sinceros, y los jugadores casuales van a salir espantados con un juego así, ¿no? Este es un verdadero puzzle para poner a trabajar la mente y realmente hacer que realmente todos los nervios hagan ejercicio y pues se fortalezcan, ¿no? La verdad es que yo sí le puse un 9, tenemos que ser sinceros, es un juego que realmente tiene que ser un clásico, con este motor gráfico también elaborado, con esa jugabilidad que tenemos que decirlo, es sencillo y te invita a de que tú puedas jugar en cualquier momento a la hora que tú quieras llegar y tratar de resolver los laberintos, abandonarlo en el momento que tú quieras y regresar por alguna otra oportunidad más tarde. El sonido es un trabajo, tiene un buen trabajo con el sonido, tenemos que aceptar que hay momentos en donde el sonido también juega y tienes que poner mucha atención a cómo el sonido aparece en algunas escenas para poder resolver los laberintos. Y solamente podríamos decir, no hay música, entonces pues no hay manera de calificar la música en ese juego porque no la hay. Y el otro aspecto que tenemos que calificar pues es el hecho de la continuidad. Ciertamente el hecho de que no haya quien te dé pistas para resolver el juego no significa que el juego no deba de tener de menos un mapa o alguna manera de que tú puedas tratar de guiarte, ¿no? Porque es muy fácil perderse en la isla y a veces sales de un punto A y llegas a un punto B el que no sabes qué onda y cuando quieres regresar ya no sabes cómo volver. Y a veces eso puede pesar un poquito en el juego. Ese es quizá el punto negativo, ¿no? Que te digas, no hay una manera de saber en dónde estás y cómo llegar, ¿no? Eso es algo que a lo mejor también sí tienes que meterle un poco de coco, pero la verdad puede ser incluso un valor adicional para muchos. Y es lo que podemos decir de este gran juego. Digo, informándome un poquito de este título que también me llamó mucha atención, que también yo soy de las personas que aman los juegos de puzzles. Creo que este es de los que en el año ha estado son más difíciles en cuestión del buen y excelente diseño que tienen los acertijos. Pero es increíble las horas que te puede dar este título, porque comúnmente un juego de puzzles quizá lo acabas en 2, 3 horas o ya unos tal vez más largos como AAA, tal vez como un, no sé, voy a poner un ejemplo, Portal 2, te puede llevar como más de 10 horas. Acabar este título sí es toda una proeza, intuyendo que no ocupes guías o algo así. Y de las palabras de Jonathan, que si quieres desbloquear todos los acertijos y todos los secretos que por ahí están en la isla, te puede llevar cerca de 80 horas para que lo desbloquees todo. Digo, suponiendo que no ocupes guías. Y en tu experiencia propia, digo, supongo que tal vez hubo algunos acertijos que no ocupaste ninguna guía. ¿Sí invertiste mucho tiempo en resolver solo un acertijo? ¿O si lo sacaste de acá en 5 minutos ya? Mira, hay acertijos que resuelves inmediatamente, ¿no? Las primeras fases no son complicadas y digo, es natural de un juego que primero tengas que poner algo que realmente te tiente a jugar, ¿no? Porque si tú les pones los acertijos difíciles desde el inicio, entonces pues sí, estás matando la idea del juego. Entonces cuando los primeros acertijos son relativamente muy sencillos de resolver. Pero ya conforme van avanzando la complejidad, es cuando te vas dando cuenta de que el juego realmente sí tienes que poner mucha atención en lo que está ocurriendo alrededor y cómo saber resolverlo, ¿no? Hay acertijos en donde realmente sí tienes que decir, a ver, necesito ver qué hay cerca de la pantalla donde estoy resolviendo el acertijo para poder adivinar cómo debo de resolverlo. Entonces, sí, puedes de pronto decir, a lo mejor te puedes... En algunos acertijos lo resuelves inmediatamente, pero otras veces sí te puedes quedar sentado por minutos pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y hay momentos en que sí dices, no, ya, no puedo, no, o sea, mi cabeza ya no da para más, a ver, y ya andas buscando en internet la solución. Y es cierto, ¿no? A lo mejor puede ser válido resolverlo por internet, pero obviamente no es la mejor manera, ¿no? Y ya cuando ves la solución en internet dices, ay, ¿en serio? ¿A poco era así? No manches, o sea, no lo puedo creer. O sea, sí hay momentos en donde de pronto la solución a lo mejor ya la tenías, nomás te faltaba un trazo y resulta que ese trazo era algo que no enfocaste bien a la hora de verlo, de que de pronto algún detallito que de pronto dices, ay, si lo hubiera pensado al revés sí lo arreglaba, ¿no? Digo, y lo padre es que creo que The Witness es de los pocos juegos que, si bien quieres ocupar una guía en internet o cómo resolver el acertijo, al mismo tiempo te pone ciertas trabas porque el mismo título como que tiene un lenguaje que tienes que ir aprendiendo de por ejemplo la importancia de las bolitas blancas y las bolitas negras. Y y el que resuelvas un acertijo no es como de que, ah, ya ocupé una guía y ya pasé el acertijo al que viene, sino que cada acertijo tiene un poquito de aprendizaje en esta amplia y dificultosa curva que te marca el juego, en donde vas, si quieres, aplicaste la guía y solucionaste tu puzzle, pero ese aprendizaje que debes que desarrollarlo un poquito en tu mente, pues no lo tienes y te va a costar más trabajo los siguientes acertijos, ¿o no, Traps? Exactamente, en ese aspecto tienes mucha razón. O sea, hay, obviamente los primeros acertijos te enseñan a cómo moverte con la pantalla, ¿no? Pero los siguientes te van poniendo reglas que conforme vas avanzando en el juego se van aplicando. Y hay momentos en que ya se empiezan a combinar una y otra regla y llega un momento en el que dices tú, ay, por el amor del cielo, ya, ponme algo más sencillo, ¿no? Y sí, yo creo que alguien que, por ejemplo, juega, no sé, un Candy Crush, un Villiguel, y dice... Y dice que son los mejores puzzles, es que no han jugado esto y se van a dar cuenta que realmente es un auténtico rompecabezas, ¿no? Sí, te está rompiendo la mente. Sí. En pedacitos, pequeñitos. Así que... Sí, suena bastante atractivo este juego. Así que, sí, que es de las recomendaciones del staff de Reset de que deben que comprarlo. Sí, la es de... Sí, yo digo, si van a poner a sus niños a jugar un juego de puzzle y quieren que realmente se ponga a trabajar la cabeza, póngale este y procuren poner alguna protección al control para que no lo vaya a romper del puro coraje, pero digo, un niño pequeño a lo mejor lo resuelve incluso más fácil que alguien grande, porque pues un niño pequeño no está tan estresado, ¿no? Así es, yo tengo una duda, pero ahí estás, abuelo. Abuelo, ¿dónde está? Abuelito, ya se quedó dormido, ya lástima. En su mecedora. Ahí se quedó en la mecedora, ya que quería hacer. Abuelo. Tengo una duda, abuelo. Dime. Según yo recuerdo, digo, puedo estar equivocado, si no ahorita me corriges. Tú jugaste también un título Puzzles que también es de más o menos parecido en Steam. No sé, algo como de unas estatuas, pero no. No tengo bien el dato si tú lo hiciste o otra persona. ¿Cómo se llama? Sí, lo jugué. Es el Talos no sé qué, ¿no? Ajá. De Talos Principles. Y buenísimo, la verdad. Y también es un juego de pozos. Y también es de ocupar mucho la cabeza, ¿no? Pero sobre todo es de conocer que hay diferentes mecánicas para resolver... un pozo, no nada más tienes que pensar no solamente dimensionalmente sino multidimensionalmente. Entonces sabes que ahí tenemos también otro buen competidor que siento que también no le faltó un poco de difusión a ese título, que también es bastante bueno. Entonces ahora sí que hay otra opción para que quieran quebrarse un poquito la cabeza, pues ahora sí que también es otro puzzle parecido. Entonces, vale la pena que prueben estos títulos. Y ya para cerrar esta reseña, última pregunta. Traps, siendo este título de la mano de Jonathan, que hizo un gran título que se basaba mucho en la narrativa también, en este título de Braid, ¿aquí no hay nada de narrativa o sí hay o pasa como a un segundo plano por el gran diseño de los puzzles? Realmente en ese aspecto solamente captas que estás en una isla, que tienes que resolver todos los laberintos. O sea, no hay una historia que seguir. Sí es cierto que hay algunos momentos en donde de pronto vas a encontrar que alguien te dice algunas frases de superación, algunas frases de la Ley Lama y de otros personajes de la historia, pero no hay una historia que seguir. Realmente yo pienso que es como estar en una isla en donde de pronto tu objetivo es salir de ahí, pero para salir de ahí tienes que resolver todos los laberintos que se te ponen enfrente, ¿no? No hay una historia, no hay una narrativa. Quizás es algo que también le quita puntos a un juego, pero estamos hablando de un puzzle, y un puzzle pues tú sabes que realmente no necesita una trama, ¿no? Así es. Pues ahora sí que ahí está la excelente, excelente recomendación del buen Traps. Entonces, si tienen dinerito, pues vale la pena que lo compren. Y si son amantes de los puzzles, este es un reto que deben que disfrutar. Pero pues vamos a pasar a lo que es el siguiente corte musical, cortesía del buen Traps, que quién sabe qué canción le escogió. Entonces, por favor, Traps, ahorita nos cuentas por qué le escogiste. Ahí va, ahí va. Pues volvemos de este corte musical cortesía de buen Traps. Traps, ¿cómo se llamó la rola? Esta rola se llamó Yo Tomo, del Bersuit Vergarabat, de una banda de Argentina, que pues ustedes saben es una de esas bandas que de pronto pues los argentinos los tienen así casi casi como en un altar, usted sabe, pibe. Y aparte porque pues es de las pocas bandas que se le ocurrió hablar mal del gobierno en una rola. y con grosería y todo, usted sabe. Ya tú sabes. Saludos a Pitbull. Sí, pero no, esta canción de Yo Tomo es muy buena canción. Ya ustedes notarán, es un cumbión bien sabroso con un tono rockero bien chido. Y la verdad es de que sí me gusta el bajillo que maneja esta canción, porque pues empiezas bien rockero y luego después agarras ese tono de cumbia que lo hace bien divertido. ¿Te gusta el bajo? Me gusta tocar el bajo. Me gusta tocar la guitarra, el bajo eléctrico. Cada quien sus gustos, respetamos todos los gustos. Tocamos, mi banda toca bossa nova, toca bossa nova para fiestas con crueles y 15 años, contrataciones con Trapsan. Así es, el buen Cinemás y ya en eventos públicos también. Pero pues vamos a pasar a lo que es el tema de la semana. Hoy no va a haber este cuento de parquecito. Entonces vamos a pasar directo a lo que habíamos comentado un poquito. Nada más vean Titanic y ya. Emulado 8 bits. Ándale. Así como Titanic emulado, pues vamos a hablar de los emuladores porque dimos un poco de parteaguas en las noticias de hace rato de cómo un emulador fue quitado de parte de Microsoft porque emulaba ciertos títulos de Nintendo. Y entonces vamos a hablar un poquito de emuladores. Digo, creo que ya hay varias personas que ya son expertas en este tema, pero pues vamos a ver qué es un emulador, qué es legal y qué es ilegal en el uso de estos emuladores y si se siguen ocupando actualmente, porque pues recuerdo cuando era joven, pues sí lo llegué a ocupar en algún momento, pero no sé si sigan esas prácticas o no, porque yo ya di el viejazo. Entonces vamos a ver todo lo que nos ofrece este mundo de los emuladores. Pero para empezar, alguien de mis aquí alumnos me va a decir qué es un emulador. A ver, señorito Traps, ¿qué es el emulador? No, pues mira, un emulador tengo entendido que es un programa que puede ejecutar las acciones que otro sistema operativo puede hacer dentro del sistema operativo que no está diseñado para correr los programas del primero. ¿De qué estamos hablando? Básicamente ustedes tienen una computadora, normalmente sus computadoras tienen un sistema operativo Windows y de pronto con el emulador ustedes pueden correr programas que se ejecutan en otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, pueden correr un emulador de un teléfono celular, por ejemplo de un Android, y ustedes saben Android pues tiene su propio sistema operativo, entonces el programa lo que hace es correr un BIOS que ejecuta precisamente el sistema operativo Android. También pues pueden correr consolas de videojuego, que pues obviamente ya es algo que ya está empezando a hacer pues ya bastante, se puede decir hasta un estándar en las consolas actuales, si no pregúntele al Wii U, pregúntele al Xbox One y pregúntele al PlayStation 4. Y por otro lado pues también no solamente se usan para jugar, también se pueden utilizar para, por ejemplo, en el caso de los emuladores de Android, para poder probar programas que se puedan utilizar dentro de este dispositivo, ¿no? Que es algo que pues últimamente ya es muy común en el desarrollo de software. Yo tengo una duda, sé que afortunadamente cuento con la presencia de Traps y del buen abuelo que son más conocedores de informática y de esto de las tecnologías, y yo soy una persona inculta, yo lo admito. Yo he visto que varias empresas manejan algo que es virtualización, que ahora sí que por ejemplo tienen un dispositivo Mac y virtualizan a Windows, pero ¿realmente hay una diferencia con emulación o cuál es la diferencia entre virtualización y emulación? Que yo la verdad no sé, a mí me suena igual. Lo que pasa es que tenemos que hablar de la arquitectura, ¿no? Entonces, si tú no estás utilizando una misma arquitectura para un sistema operativo con el otro que deseas emular, entonces se dice que estás virtualizando. Pero si las arquitecturas son idénticas o similares, entonces son programas básicamente nativos, ¿no? Sí. Exactamente, por ejemplo un emulador de Android puede utilizar la arquitectura de Windows y puedes crear una aplicación nativa que emule el BIOS de un dispositivo móvil y ejecutar el sistema operativo Android sin problemas, ¿no? Pero por ejemplo, si tú quieres utilizar un sistema operativo OS, o sea el de Apple, ahí sí necesitas generar ahora sí que una máquina virtual para poder correr una Mac dentro de tu Windows, ¿no? Aunque ahora ya se puede correr nativamente el Windows en la Mac. Sí. Exactamente. Aunque obviamente tienes que considerar que una cosa en la emulación, sí tiene, tanto la emulación como las máquinas virtuales, sí tienes que considerar un espacio en la memoria y en el disco duro, porque al estar corriendo una computadora virtualmente dentro de otra, va a tomar elementos prestados de la computadora, lo cual pues va a causar también una baja en el rendimiento. Órale, qué bonito, qué bonito. Pero a ver, A ver, tengo... Va, ya me vendiste los emuladores. Yo, ¿para qué quisiera tener un emulador? Porque mira, viéndolo, enfocándolo un poquito al mundo de los videojuegos, yo podría o emular una consola, por ejemplo, un Nintendo 64, o podría ir a mi tienda de confianza y comprar un Nintendo 64 y comprar los cartuchos. ¿Por qué debería que ocupar un emulador o por qué no debería que ocuparlo a comparación de tenerlo en físico, por ejemplo? Bueno, tenemos que hablar de que la emulación nos permite adquirir, pues, tener la posibilidad de jugar juegos que a veces en su formato físico ya no existen, ¿no? Por ejemplo, los juegos japoneses, del Super Nintendo o del NES, que podemos decir que eran juegos más difíciles de conseguir en el mercado. Claro, a lo mejor podías ir a una, si tú ibas a una tienda de la época, no ibas a encontrar la versión el Super Mario Bros. 2 japonés, o por ejemplo encontrar el Final Fantasy 3 o hay algunos Final Fantasies que no estuvieron en el mercado americano y de pronto los quieres conseguir de manera física y te das cuenta que es prácticamente imposible. Tendrás que ir hasta Akihabara o ir a pedir ayuda a M. Medina y resulta que M. Medina está aquí en Guadalajara. Entonces vas y dices: oye, Medina, consígueme unos juegos de Akihabara, y dices: ¿qué crees? Estoy aquí en Guadalajara. ¡No! Juegos que cuestan ahora como 100 yenes, que es un dólar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, consigues el emulador y tú puedes buscar los ROMs para poder correrlos dentro de este emulador. Claro, que también ahí tienes que ponerte a considerar, pues, las condiciones en las que consigues el ROM, ¿no? Porque ese es el punto en donde podemos decir que es legal o ilegal. Digo, ahorita que estás tomando el punto legal e ilegal, recuerdo que hace rato que estábamos tocando la noticia, el abuelo hizo un argumento de que lo que es el emulador tal cual es no, tener un emulador o crear un emulador no es ilegal, sino que lo ilegal es el manejo de y la adquisición de los ROMs, ¿no? Me parece. Así es. Es porque el desarrollador del programa de emulación, pues básicamente él te está dando su código, te está diciendo: úsalo como quieras. Yo no tengo ningún problema en que lo bajes y lo instales en tu computadora, porque finalmente ese software, pues, es del creador. O sea, finalmente no, tú no estás pagando los derechos por haber desarrollado el software, es un software libre. Pero los ROMs son copias de programas que Konami, Capcom, SNK, Sega han desarrollado, que les costó dinero hacerlo y que los vendieron en formato de cartuchos, discos compactos o incluso vendiéndolos en las tiendas virtuales. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo cuando copias un ROM de un servidor, de quién sabe qué servidor, y lo pones a correr en el emulador? Pues simplemente estás jugando una copia de un juego que deberías pagar por él, ¿no? Entonces, pues sí. Si no lo estás pagando, entonces lo estás robando, ¿no? Como ese escándalo que pasó con el MP3, ¿no? Ahí también tenemos que considerar el esquema legal de los juegos de cada país, ¿no? Porque no nada más se trata de que si copias ya es ilegal. No es así. Lo que sucede es que tenemos las licencias, ¿no? Y si las licencias no te permiten, en aquel momento no te permitían la copia del juego, pues no se podía copiar y ya, ¿no? Pero antes sí era como un poco más posible tener un backup, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Sí era de que si tenías el cartucho y podías bajar el ROM, pues iba a decir: yo aquí tengo el cartucho, no me pueden hacer nada, es legal. Así como también podías copiar las canciones de un disco compacto y pues podías tener los MP3 en tu dispositivo, en tu computadora, y dicen: oye, no es ilegal, aquí tengo el CD. De hecho, también ahí podríamos hablar un poco del abandonware, pero ya es otro tema, ¿no? Así es. Entonces, digo, nada más para recapitular y entender. Si yo bajo, por ejemplo, un ROM de, no sé, X juego, pero yo lo poseo físicamente, entonces sería como una ventaja de que no estoy maltratando, por así decir, mi juego, y estoy ocupando el ROM porque no quiero maltratar el juego, pero estoy todo en las vías legales, o no necesariamente. Mientras tú tengas el juego en físico, teóricamente estarías dentro de lo legal, ¿no? Pero eso, como te digo, depende de las restricciones de cada país. Exactamente. Además de que, por ejemplo, hay países en donde ya te, en donde ya están considerando el delito el copiar por el simple hecho de que ya descargaste la, el archivo de internet. No porque, no porque, aunque tengas el juego, porque finalmente lo estás bajando de un servidor que ellos sí están haciendo una copia del software, y pues obviamente a lo mejor ellos no cuentan con el ROM. O sea, en cierto modo estás robando, estás copiando algo que ya está robado. Es básicamente como lo que sucede, digamos, con las drogas blandas, ¿no? En algunos países ya está permitido el consumo mientras tú produzcas la droga, ¿no? La droga. Pero si la compras, entonces estás cometiendo un delito. Ok. A ver. Yo, y ahorita ya me aclararon porque ustedes son unas personas bien, bien, bien cultas. Y por eso están aquí. Yo he visto que ahorita estamos en un paso de la tecnología bien bonito, en donde, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el Xbox One estoy con la retrocompatibilidad, que es jugar estos juegos que yo tenía originalmente en el Xbox 360. Cuando yo corro uno de esos juegos, yo veo la interfaz que era la que manejaba originalmente el Xbox 360, o sea, no nada más que está corriendo el juego. Esto, todo esto vía legales, simulaciones, virtualización o estos ejemplos o la consola virtual de Nintendo, aquí como aplica, sí, ahí sí es toda la vía legal, ¿no? Así es. No es legal. ¿Cómo que no es legal? O sea, espera, depende. No, cuando ya estás instalando dentro de la consola ya es completamente ilegal, porque estás violando los términos del servicio del los creadores de la consola, tanto de Sony como de Microsoft. Aunque la consola te pertenezca, estás violando el software. No, pero yo creo que Choco se refiere más bien a cuando tú compras los juegos y obviamente este software para ejecutar los juegos retrocompatibles ya viene en el sistema operativo del Xbox One, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, de que si tú bajas el juego en el Xbox, en la tienda de Live Arcade, bajas el Grand Theft Auto San Andreas del Xbox 360, que ya hay una versión, y lo pones a correr en el Xbox One, lo que va a hacer el Xbox One es correr un programa que hizo Microsoft para emular el sistema operativo del 360 y por tanto correr el juego retrocompatible, que es lo que yo veo que hacen, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú, por ejemplo, bajas de Windows un emulador del 360 y se le instalas directo al Xbox One, entonces sí estás haciendo algo ilegal, ¿no? Sí, esa es la suposición que yo entendí. En el caso de lo que mencionas, pues ya no estamos hablando del clásico emulador, ¿no? Sí, sigue siendo emulación, pero finalmente también es un asunto de licencias, porque quien está manejando las licencias es el mismo dueño de las licencias anteriores, ¿no? O quien tiene el derecho de esas licencias. Sí. Entonces, por ejemplo, y obviamente pues ya prácticamente todas las consolas de videojuegos tienen en cierto modo un punto para emular los juegos, ¿no? Y incluso estaba leyendo el anuncio de que ya hay juegos de SNK que se van a vender en el PlayStation 4, y qué es lo que tienen, pues aparte de tener el juego, tienen ahora sí que el programa para emular el sistema operativo del Neo Geo y correr los videojuegos, ¿no? Que es como, es lo que pasaría con las nuevas consolas que van a salir del Nintendo, el NES como versión chiquita, ¿no? Exacto, sí. Lo que tiene el NES es básicamente se puede decir que el mismo programa de Virtual Console que tiene el Wii U, que te permite correr juegos del Nintendo, del Super Nintendo, bueno, en el caso del Wii podía correr juegos del Sega Genesis, del Neo Geo y del TurboGrafx, pero pues aquí en el caso de este pues es un pequeño... Pues se puede decir, es una pequeña tarjeta de memoria que contiene los 30 juegos y el programa para correrlos, ¿no? Y sigue siendo legal porque finalmente es un producto que hizo Nintendo para correr todos estos juegos, ¿no? Y estás pagando por las licencias de esos 30 juegos. ¿Pero qué hay en cuanto a lo que son las consolas que pueden recibir distintos tipos de cartuchos, ya sean de Nintendo, Genesis, de Game Boy? Esas consolas son las ilegales, ¿no? Pero ese es el caso más bien del hardware, porque en realidad los juegos son los legales, ¿no? Sí. Sí, sí. Aunque te voy a decir una cosa, aquí el punto es de que, por ejemplo, las patentes también tienen su fecha de expiración, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a Japón y vas a Akihabara, vas a encontrar un montón de clones del Famicom, de la consola que era el Nintendo de 8 bits de allá, ¿no? Y ya no es ilegal hacer una copia del hardware. ¿Por qué? Porque ya la patente ya sí se puede decir está en manos del dominio público. Entonces, si tú quieres hacer tu propia Famicom, lo puedes hacer, nadie te va a decir nada, ¿no? Lo que sí es de que si copia los juegos, ahí sí entonces los desarrolladores se te van a ir encima, ¿no? También vas a encontrar muchas mates. Sí. Y creo que incluso en el planetita ya tiene una consola que te corre juegos del NES, del Super NES y creo que hasta del Genesis. Uno que se llama 3 en 1 o algo así, y yo sí me quedo preguntándome si ese sí es legal, ¿no? Porque tengo entendido que las patentes ya deben quedar libres, pero puntos suspensivos, ¿no? Pues esos vamos en lo que es la Retron 5, ¿no? Que corre Game Boy, corre Nintendo, Super Nintendo, los de Sega, y además que trae los ports para los controles de las consolas, ¿no? Entonces, pues igual es esa parte también interesante de este tipo de hardware, que está emulando correctamente a las consolas, porque hay que decirlo, este hardware es tal cual la tarjeta, los slots, lo que tú quieras, pero corre basándose en el emulador. Entonces, pues no sé, entras bajo otra vez el mismo concepto. Lo que está haciendo Nintendo con el NES Mini, pues es básicamente un emulador. Todos creemos que es un emulador, no sabemos hasta que Nintendo lo saque bien, pero pues hasta este momento sigue siendo ahí un emulador legal, pues porque pues Sony tiene las licencias, Sony es el dueño del código de programación y de mil cosas. A ver, nada más, yo tengo una duda. Digo, ahorita comentaste de la Retro, ahí. Digo, nada más para entender que yo soy una persona que sí me hago bueno. La Retro puede ocupar varias cartuchos de varias consolas y las puede emular. En estricta teoría, lo que se debió hacer es que Retro tuvo que pagar como por las licencias para que ocuparlas, o yo estoy haciendo algo. No estoy diciendo nada. No, es que es una parte muy muy interesante, porque en teoría no estás infringiendo ninguna ley. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos en la parte de clonar el juego, por así decirlo, extraer el ROM, no. ¿Por qué? Porque para poder usar la Retron necesitas tener el cartucho. No es así de que metas el cartucho, lo saques y ya puedas jugar. No. Necesitas el cartucho siempre en lo que es la consola, porque lo que hace es extraer el código del juego, guardarlo en memoria RAM y ejecutarlo desde ahí. Una vez que apagues la consola, el juego ha sido borrado por completo. Entonces, es esa parte interesante, porque estamos todo el mundo está seguro de que debió haber pagado por lo menos las regalías de Nintendo, pero pues no por usar los cartuchos. O sea, es esa parte interesante, porque no estás infringiendo, como dijo hace rato el abuelo, pues los cartuchos son tuyos. En determinado momento no estás haciendo nada que esté infringiendo las leyes. ¿Por qué? Pues porque en una, no estás comercializando el código del cartucho. Dos, no estás haciendo nada ilegal con eso, es decir, no lo estás repartiendo de manera gratuita en internet. Y la otra, pues estás haciendo uso de tu libertad de tener tu respaldo, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Ok. Aparte, otro detalle, ¿no? Esta consola, pues digo, no tiene los diseños de una consola de Nintendo de Sega. Entonces, si por ejemplo, evidentemente este Retro tuviera el diseño del NES, entonces obviamente si Nintendo se les va a ir encima, ¿no? ¿Por qué? Porque están violando sus diseños. Pero la cuestión de la patente de los lectores, pues a lo mejor eso sí es algo que es más bien compartido, como comenta Omar en el chat, ¿no? Que la verdad, pues en ese aspecto, pues lo comparten con otros grupos y ya no es tan complicado, ya no sería tan complicado pues desarrollar una consola que pudiera de pronto leer diferentes cartuchos, ¿no? Que ese es un punto en donde sí se vuelve hasta un tanto sorprendente ver cómo puedes diseñar algo que de pronto quepen cartuchos de diferentes consolas, porque sí, cada una tiene un lector distinto. Ah, muy bien, muy bien. Tengo otra duda, porque yo soy muy preguntón. Suponte que quiero bajar o hacer uso de, de los ROMs, independientemente de que legalmente sea correcto o incorrecto, ¿trae alguna bronca el que yo esté descargando ROMs o de que se me meta virus o no? Pues depende del servidor donde los bajes, porque digo, hay algunos que sí son honestos y te los ponen servidores, digamos que no muy seguros, pero tú puedes bajarlos y no pasa nada. Digo, por ejemplo, los ROMs del NES son pequeñísimos, como alguna vez alguien dijo, ¿no? Super Mario Bros., el tamaño de Super Mario Bros. Es tan pequeño que incluso hay un screenshot del juego puede ser más grande que el juego en sí. Creo que no son ni siquiera 8 kilobytes. Bueno, ahora lo vemos así, ¿no? Pero si lo vemos contextualizado a su época, pues era bastante complicado bajarse un ROM. Sí, pero si ya, por ejemplo, quieres bajar juegos más complicados, por ejemplo, un juego del Nintendo 64, un juego del PlayStation, sí estamos hablando de juegos que pues que a lo mejor de que ahí sí es más fácil detectar que estás descargando algo y que seguramente va a haber alguien que de pronto te va a empezar a meter malware o algún software que de pronto pudiera causarle daño a tu computadora, ¿no? O incluso de pronto tuvieras ahí algún hacker encima robando tus datos. Uno nunca sabe. Así que depende mucho del servidor donde los estés bajando y que pues obviamente también tienes que estar muy al cuidado de que no vaya a ver que de pronto alguien esté sacando la... ya sabes con lo que pasó con el ay, ya me trabé, que alguien ande tomando registro de quién está bajando las cosas, ¿no? Lo peor de todo es si te llegan a meter ransomware, ahí ya valiste, ¿no? Con el ransomware es, les tienes que dar la lana y a ver si son tan buena gente para descifrarte, desbloquear tu computadora y tus archivos, o vas a tener que pues, prácticamente borrar tu disco duro. Sí, porque pues el ransomware es prácticamente que te extorsionan. Tienen tu computadora secuestrada y usan tus datos para extorsionarte, así que anda muchachito, para andar queriendo bajar cosas ilegales. Ok, qué locochón, qué fuerte. Hace tal vez 5 o 10 años, como que era más factible que la gente bajara emuladores por, tomando vías ilegales de... por ahorrarse un dinero, porque no había tal vez la facilidad de encontrar los títulos y un gran etcétera. En la época actual pues ya vimos que Xbox tiene de que puedas jugar sus juegos de su anterior consola, Nintendo tiene lo mismo y Sony en parte tiene también algo similar. Entonces, ¿creen que estas medidas han disminuido el uso de emuladores, que ya estén muriendo la época de los emuladores o que sigue vigente pero yo ya no los ocupo porque ya soy pudiente? O no, definitivamente no, yo creo que los emuladores siguen estando tan presentes como desde el principio en que inició la emulación, y creo que hasta más, porque por ahí hasta surgen noticias de algunos emuladores que lograron hitos ya importantes que en su momento no lograron porque no podían descifrar una parte del código de algún ROM, ¿no? Efectivamente. Sí, pues por ejemplo el simple hecho de que de desbloquear ahora sí que los códigos de seguridad de un videojuego, de por ejemplo lo que pasó con PlayStation, con el PlayStation 2, ¿no? Que te vendían el juego, la consola con chip, y que era pues de que el chip te podía leer copias de juegos ilegales. ¿Y qué es lo que hace este chip? O sea, básicamente tratar de permitir que lo que estaba dentro de este software ilegal rompiera los códigos de seguridad del PlayStation para poderlos correr. Entonces estabas técnicamente emulando un juego original, entre comillas, cuando en realidad era una copia ilegal. Y eso siempre ha sido un reto. Incluso, pues ya ves de que incluso han tratado de hacerlo con los juegos de PlayStation 4, que tienen códigos de seguridad muy difíciles de superar, ¿no? Así es. Además de que realmente la emulación no creo que pase de moda, hay que tener en cuenta que al día de hoy hay proyectos de emulación de PlayStation 3, de Xbox 360, por ahí estaba ya tomando mayor fuerza el proyecto de emulación de PlayStation 2, entonces pues es algo que siempre va a estar, sobre todo para los jugadores de PC, que pues obviamente no querrán o no pudieron tener acceso a las consolas, y obviamente hay juegos muy importantes que forman parte de la historia de los videojuegos, que salieron en consola y que nunca salieron en PC. Entonces la emulación siempre va a estar, yo creo, presente. Y conforme los sistemas de cómputo se vuelvan más y más poderosos, va a ser, yo creo, más sencillo emular aquellos sistemas que muchos pensábamos que jamás íbamos a ver el emulador, ¿no? A menos de que de plano digan Sony, Nintendo, Microsoft, decir, ¿sabes qué? Pues ahora les vamos a tratar de adaptar el software que tenemos de estas consolas para que se puedan jugar y las puedan descargar por Steam, comprarlas por Steam o por algún servicio, ¿no? Ahí tienes el caso de Sony, de que pues ya tiene ahí su PlayStation Live, que pues bueno, no fue muy exitoso, pero te daba una idea de cómo podía funcionar el hecho de poder bajar los juegos por Steam y jugarlos. El otro ejemplo, ¿no? Square Enix sacando sus juegos anteriores también en Steam. Así es. Sí, yo creo que a veces ese es el punto, ¿no? Si sabes que ya se van a poder emular en PC, ¿por qué mejor no los adaptas tú mismo a PC, no? Ahí tienes también a Nippon Ichi, ¿no? Ya también todos sus juegos de PlayStation 2 los están empezando a pasar a PC. Digo, para evitar precisamente eso, decir, ¿sabes qué? La gente lo está jugando en un ROM, en un emulador ilegal, pues mejor véndelo en Steam y barato, ¿no? Uh-huh. Sí, caso concreto que yo creo que es lo que también hace Nintendo con su Virtual Console, pero por ahí estaba viendo en YouTube unos videos bien interesantes sobre las comparaciones que hacen de acuerdo a la consola, al hardware original, a la Virtual Console y al emulador. Obviamente en varios casos el hardware original es claro vencedor, y muchas cosas curiosas pasan con la Virtual Console porque, pues a pesar de que es emulación, no es una emulación precisa, salen colores deslavados, y por ahí salen texturas que ni al caso, se ven muy borrosas, cosas de este tipo, ¿no? Y con el emulador, pues bueno, por ahí es también platicando aquí en el chat interno, bueno, en el chat de Mixler, pues también tenemos, ¿no? Hay algunos casos de juegos que a pesar de con todo y emulación no se ven del todo bien y siempre ha sido superior el hardware. Entonces es una parte también que se debe de conquistar por parte de emulación, lograr recrear de una manera 100% fiel lo que es el código del hardware, porque recordemos que es lo que están haciendo, están tratando de igualar lo que es el lenguaje 100% nativo del hardware hacia otro hardware. Entonces es esa parte que todavía no se encuentran muchas precisiones en algunos juegos. También por eso tenemos casos de ROMs de arcade que no están disponibles. Y estamos hablando de juegos de 1983. ¿Por qué? Pues porque todavía no se encuentra esa emulación directa de ese hardware al hardware de hoy en día. Creo que mientras más viejos los juegos, más difícil emularlos, ¿eh? Últimamente me he dado cuenta de eso, que algunos emuladores son muy difíciles de configurar, y creo que incluso las versiones más recientes de MAME, que es el emulador de los juegos de Arcadia por antonomasia, sí es muy difícil últimamente. Yo lo encontré muy difícil de configurar la última vez que lo instalé, y dices, ¡ay! ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ok, pues yo creo que ya para ir cerrando este tema tan rico, tan bien platicado de ahorita, por ustedes los conocedores, yo les voy a cerrar este tema con una pregunta. Si ustedes tienen la posibilidad, independientemente de legal, ahorita no los voy a juzgar de si son buenas o malas personas, ¿qué escogerían? ¿Agarrar una plataforma legal como un Virtual Console o un Xbox Live retrocompatible, o ocupar una emulación no tan legal? Y por qué escogerían alguna de las opciones. Así que Marquito, tú empiezas. Bueno, pues yo me iría más por la parte legal. Esto por, más que nada por lo que es la nostalgia de los juegos pasados y usarlos en los formatos originales en los que fueron concebidos. Bien, muy bien, Marquito, muy bien. ¿Delfín? Bueno, pues yo también voy principalmente por la parte legal. Pero pues ahora sí que lo que más cae el peso es en el aspecto de la seguridad, como ya lo mencionaba el abuelo, ¿no? Que, o sea, si bien te puedes ahorrar unos pesitos para ir por emular y por la parte de la piratería, no es, te arriesgas mucho, que arriesgas mucho más que lo que podría, que lo que gastas en el juego original. Y digo, ya lo vi, bueno, o sea, yo lo vi recientemente, cuando fue todo el furor de Pokémon GO. Todos lo querían descargar en Android, en no original sino el, ay, no me acuerdo cómo le llaman, el roteado, una cosa así, el APK, ándele. Y y ahí hubo varios casos de que estos archivos traían datos ocultos que hasta que se activaron se dieron cuenta que traía ahí unos cuantos ransomwares, unos cuantos malwares, que al fin de cuentas se aprovechan de los usuarios que no saben. Entonces, pues principalmente, ¿para qué arriesgar si tienes la opción de hacer todo por la vía legal y con seguridad? Muy bien, muy bien. Muy bien, Delfín. Ice, ¿tú qué escogerías? Pues, mira, la verdad es que es algo... Depende mucho de la necesidad que tengas, sobre todo si quieres jugar mucho determinado juego, porque siempre va a ser superior en la plataforma en la cual haya salido el título, porque va a ser transparente el lenguaje, ahí va a ser todo, va a ser reproducido al 100%, pero pues qué pasa si, por ejemplo, quieres jugar un título de la Atari 2600 que no vas a poder conseguir, y que por alguna extraña razón, y voy a decir así, no haya sido posible encontrar el cartucho físico, pero tienes el acceso al ROM en internet. Entonces, juega mucho esa parte, como bien decíamos hace ratito. ¿Qué tan fácil es de conseguir un juego? ¿Qué tan fácil lo vas a poder reproducir? Sobre todo en las tecnologías de hoy en día. Cabe mencionar que, por ejemplo, y no para irnos tan lejos, un PlayStation 2 o un Xbox original o un cubo original se van a ver 100% mejores en una pantalla CRT de 480 que en los televisores nuevos que hay hoy en día, ¿no? Y ya ni hablo de las consolas de antes, estoy refiriéndome a un 64, un Super Nintendo, un Nintendo, porque el video se ve espantoso. Entonces, básicamente nos tenemos que ir remontando ese tipo. ¿Qué tanto te interesa jugar el título? Yo soy 100% de la plataforma original, pero también comprendo mucho a la gente que pues bueno, no tiene el acceso, o más bien ya no encuentras el cartucho en muchos casos. Así es, muy bien, Ice, muy bien, me gustó tu opinión. Abuelo, ¿tú qué escogerías? ¿Por qué? Pues yo justifico el uso de ROM solamente en el caso de que hablemos de abandonware, es decir, ese software, esos juegos que ya no se comercializan y que no se encuentran disponibles en ninguna tienda, en ningún lugar, ¿no? Entonces, si es por esa razón, además está ciertamente incluso justificado legalmente, porque no hay quien reactive los derechos de ese software, ¿no? Porque eventualmente ese software deja de tener el registro, su registro se vence, ¿no? Entonces, si el registro ya está caducado, ¿no?, pero todavía puedes conseguirlo, entonces es legal, ¿no? Pero si la empresa todavía lo vende, o lo vende a través de sus propios sistemas de emulación, pues yo creo que lo más justo es comprarle a la empresa, ¿no? Porque finalmente es su IP, ¿no? Y su dinero le costó. Y en ocasiones los juegos costaron muchísimo en hacerlos, ¿no? Entonces creo que hay que, pues, pagarle al creador. Sí, es vientos, vientos. Traps, traps. Bueno, pues yo en lo particular, yo en algún momento fui partidario de la emulación. Y creo que algo que yo veo de gran ventaja en las últimas consolas es el hecho de que, en el caso de Microsoft, en el caso de Nintendo, esto de que hayan permitido la retrocompatibilidad, digo, ya no en el Wii U, por supuesto, en el Wii U pues con el Wii, en el Nintendo 3DS con el 10, y en el caso del Xbox One pues con el Xbox 360, lo cual pues incluso te permite pues retener juegos que a lo mejor tú dices, no, pues ya que actualicé la consola seguramente los voy a tener que dejar ahí guardaditos, y te dicen, no, pon tu juego y pues lo copias al disco duro y lo puedes seguir jugando con la emulación en el caso del Xbox One, que en cierto modo dices, ay, estoy gastando memoria, pero por otro lado dices, ya no tengo que volver a comprarlo y eso es bueno, ¿no? Entonces, yo pienso que ahorita que la retrocompatibilidad es un cierto modo una emulación legal que tienen las consolas, pues hay que apoyarlo, ¿no? Si hay la posibilidad de poder volver a jugar los juegos sin tener que volverlos a comprar, es bueno, ¿no? Pero si los tienes que volver a comprar, pero a un bajo costo, pues eso también es una muy buena oferta, ¿no? Claro, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ya no tener que andar recurriendo a la ilegalidad para poder jugar juegos de antes. Así es, muy bien, Traps. Yo comparto la opinión del abuelo. Ahora sí que mientras estén tus posibilidades y esté en la distribución de los títulos, pues hay que... Estos juegos que tanto amamos, que tanto hablamos, todo el respeto que le tenemos a la industria, pues si está en tus posibilidades de que esté en la distribución y eso, pues obviamente pagarle a la persona que realmente lo hizo, y salvo los juegos ahí perdidos del Olimpo que quieras jugar por cultura de videojuegos, por diversión, por lo que quieras, pero que ya ahora sí que es imposible conseguirlo porque nada más sabía una copia del mundo. Por ejemplo, ET, ¿no? Que nada más se puede conseguir en el basurero. Ándale. Yo sigo escarbando aquí y no encuentro nada, pero... ¿Sabes cuál es el ejemplo que más me suena a la mente? Lo que fue Mother... del Super NES o NES, no recuerdo muy bien, que bueno, no, según yo no llegó con el mismo nombre de Mother aquí a... no, llegó con el nombre de Earthbound pues de donde salió ahora sí que NES. Bueno, pero el personaje, pero cuando trajeron trajeron Earthbound era el Mother 2, entonces el que nos perdimos en nosotros es el 1. Sí, más que nada. Sí, ya para conseguirlo, pues está en chino. Así es, pero pues ahora sí que ya está en la ética, gustos y necesidades de cada uno, el saber si ocupar o no emuladores. Nosotros cumplimos con informarles y dar todas los contras y los pros del uso de emuladores legales e ilegales. Entonces ahí está en ustedes, y pues ahora sí que con mucho gusto los informamos y les damos otro horizonte. Y pues vamos a pasar al último corte musical y ya al despedirnos, una canción elegida por buen Choco, porque él sí tiene un gran gusto musical, no que las otras personas aquí presentes que no saben de música. Así que por favor, trapsando los honores, ahí va. gran parte de sus sueños. Pero no, tú y yo no, nadie puede derrotarnos. Dura, dura, dura, dura, cantaremos como antes. Vamos a ir, necesito seguir. Te sienta también, vuelvo el polvo a tus pies, Aileen. Vamos, Aileen, si lo quieres así, ven conmigo, vente junto a mí. Quiero abrazarte y hacerte el amor como siempre, para siempre, Aileen. Regresamos a este bonito corte musical, cortesía del buen Choco, que es una canción de los Celtas Cortos, que es un cover de la canción de Aileen, entonces en versión español, y pues nada más para darle variedad a esto, a estos cortos musicales que pues, debe de tener de todo. Pues vamos a pasar ya a cerrar con los con las despedidas. Despídanse rápido porque ya llevas a las 12 y hay que descansar, así que por favor, Marquito, tus despedidas. Ah, pues qué bueno que estuvieron en este sensacional chocolonche, enjambre. Y pues acompáñenos para la próxima en unos 15 días, pero por lo pronto los esperamos para el Reset Cine el próximo lunes a las 9 de la noche y el Reset Bowl a las 8 y media el próximo miércoles. Pues, por mientras, pues, pasen buena noche y los esperamos para ver si se apuntan para las retas. Enlístense ahora. Sí, es muchísimas. Enjambre. ya es el grito de batalla para las retas en línea. Está bien. Muchas gracias, Marquito. Abuelo, tus saludos parroquiales. Enjambre. Bueno, muchas gracias, chicos, y espero que esto se repita quincenalmente, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. Por ahí recuerden dejarme sus comentarios a través de Twitter, a través de El Abuelo Kraken. Hasta la vista, bye bye. Gracias, abuelo. Señor Cinemas Trapsa, muchísimas gracias. Cuéntanos tus despedidas y anuncios. No, pues primero que nada, pues muchas gracias por escucharnos y pues recordarles que sí, como dijo el buen Marquito, el próximo lunes tenemos a las 9 de la noche el Reset Cine para que tengamos lo último de noticias en cine, los últimos estrenos y pues bueno, ahora sí que ya empezó un nuevo mes con nuevos temas, así que estén al pendientes y por cierto, no voy a estar en el próximo lonche, es una triste noticia decirlo, pero es porque pues por cuestiones de trabajo no voy a poder estar en la computadora a las horas de los podcasts. Y pues esperemos que tengan muy buen programa el próximo, dentro de 15 días. Muchas gracias, Trav, muchas gracias. Delfín, tus comentarios y que nos parroquiales. Bueno, antes que nada, perdón por llegar tardecito. Y no, pues espero que se la hayan pasado bien, que hayan disfrutado estas dos horitas de pláticas. Y pues ya saben, nos pueden dejar sus comentarios y esperamos verlos la próxima semana en Reset Bowl y dentro de 12 otra vez en el launch. Y pues muchas gracias por tenerme aquí. Así es. Entonces, digo, para los que no están acostumbrados, pues se tiene su mascota, que es Eduardo, alias del Fin. Entonces, lo sacamos de su pecera para que estuviera con nosotros esta noche. Y pues agradecer a todas las personas que estuvieron en el chat valientemente. Ah, ¿verdad que dijiste ahí? ¿Verdad? Ah, pues despídete ahí. No, pues nada, muchachos, como siempre un gusto estar aquí en el lanchacito, en estos miércoles maratónicos de dos podcasts. No importa, siempre nos la pasamos bien a gusto. Entonces, pues nada ahí. Pues en redes sociales también pueden encontrar como @ice-player. Igual opiniones, troleos, la bromita, ya saben cómo es esto. ¿Pica? Así es. Pica, pica. En cambio, ya vamos a echar un duelo entre Pikachu y Delfín a ver quién gana. Pero pues, creo que esto tipo fue. Agua. Ándale, ya pierde. Ya María, ya valió madre. Así es, Delfín hasta el fin. Pues, esto fue todo por esta noche. Este fue el lonchito número 227 con la reseña de Witness y con el tema de Random muy interesante. Gracias a todas las personas que estuvieron en el chat de Mixler, acuérdense de comentarnos, hacernos sus comentarios en redes sociales, y a la gente que nos escucha en Recalentado, pues también muchas gracias, a pesar de que no estén a estas altas horas de la noche, pero ya nos oigan en el metro, en el micro, de día, de noche, pues agradece sus gloriosos oídos que escuchen mi melodiosa voz. Así que, pues esto fue todo, yo soy Gabriel Cruz, Alice Choco, así que nos vemos, hasta la próxima, Encambre. Gracias. Bye. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.